la verdad. Me comprometo a serme fiel, a seguir mis valores y tener integridad entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Cierra los ojos y túmbate de espaldas con las palmas de las manos hacia arriba. Une el dedo índice con el pulgar en cada una de tus manos para que la energía no salga de ti. Respira abriendo los pulmones, estirando y lubricando la espina dorsal. Tensa y relaja cada órgano de tu cara, tu nariz. Tensa y relaja los párpados. Tensa y relaja las pestañas. Tensa y relaja los labios. Tensa y relaja la frente. Tensa y relaja. Siente cómo en la inspiración tu abdomen se eleva, cómo en la expiración vuelve a su lugar originario. ¿Cómo te sientes en este instante? ¿Cuál es la emoción que hay en tu corazón? Quieres abrirte a tu verdad, y para ello es necesario que sepas que la verdad vive dentro de ti. Has de rescatar una parte tuya, una esencia divina que anda escondida en algún lugar de tu corazón. Por eso ahora vas a poner tu mano izquierda sobre tu pecho y vas a entrar en contacto profundo con tu corazón, con el latido de tu corazón. Vas a ser el latido de tu corazón. Siente. Permítete sentir. Abandona todo pensamiento de miedo, todo pensamiento de dolor. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. El júbilo es despertar tu verdad. Estás protegido, estás protegida. Todo el universo conspira celosamente para que tu esencia, tu verdad, sea mostrada. Ahora vas a entrar en tu corazón. Vas a abrir una puerta y vas a encontrarte un niño, una niña. Es tu inocencia. Tiene la edad de cuando perdiste la inocencia. Coge en brazos este ser. Protege este ser. Valora este niño, esta niña. Y déjale expresarse y mostrarse. Él tiene todo que decirte. Y tú ahora puedes escucharle desinteresadamente, incondicionalmente. él, ella, es tu verdad.